Bien, segundo bloque de Oral y Público, después de escuchar siempre este estremecedor testimonio que nos dejó Miriam Lewin cuando charlábamos con ella. Y vamos a recibir ahora en este segmento de Oral y Público a Lucila Maraga, expresa política de La Rioja, que acaba de salir de la audiencia que terminó hace un ratito nada más en la mega causa de La Rioja. Lucila, ¿cómo estás? Bienvenida una vez más a Oral y Público. Fernando Tevele aquí contigo. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo se va? ¿Cómo les va a ustedes? Bien, como vos decías, recién terminando la audiencia y todavía estamos acá con los compañeros, los comentarios, los abrazos, las fuerzas entre nosotros, porque como sabemos, todas estas audiencias son fuertes, son duras, son dolorosas, a pesar que nosotros luchamos durante todos estos años para que lleguemos a este momento, ¿no? Uh-huh. Vos sabés que este programa va a volver a escucharse justamente desde la emisión de hoy, desde esta emisión que estamos haciendo ahora en vivo, allí en La Rioja, a través de los compañeros de Radio Voces, que sabemos que están haciendo una radio abierta ahí en cada jueves, ¿es cierto? Cada jueves, sí, una forma de acompañar a las audiencias, la se hace acá en la vereda al frente del tribunal, con una familia solidaria que nos da la corriente, entre distintas agrupaciones que hacemos, cada uno aporta algo, y se hace esta radio abierta, y acá es como un lugar de encuentro a donde vienen todos los compañeros que todavía no pueden subir a las audiencias porque son testigos, o familiares nuestros que quieren acompañarnos, y hay mucha gente que no se anima a subir todavía a las audiencias, claro, por lo fuerte que son, y bueno, ya acompañan desde acá, desde abajo. Voces por la Memoria se llama a este nuevo emprendimiento militante de los compañeros, así que también aprovechamos, ya que los saludamos y les agradecemos que abran un ratito del espacio de Radio Voces para que se escuche Oral y Público en La Rioja, les mandamos también una felicitación por estas voces de la memoria. Lucila, tenemos entendido que estuviste junto a otros sobrevivientes, a Lucho, entre otros, haciendo una visita ocular como parte del juicio al lugar donde estuvieron secuestrados y presas. Sí, fue hace dos semanas que cuando se iniciaron las audiencias, se fue con la vista ocular al lugar donde funcionó la delegación de la Policía Federal desde años anteriores al golpe, y en el caso nuestro que fuimos detenidos en el año 75. Así que fuimos cuatro compañeros, entre ellos Lucho y dos compañeras más, Azucena y Diana. Uh-huh. Bueno, ¿y cómo se reanudó la media causa? Porque bueno, obviamente habían tomado ahí un receso y arrancaron hace algunas semanas. ¿En qué instancia están del juicio? ¿Todavía con testimonios? Bueno, seguimos con los testimonios. Todavía hay por lo menos 30 compañeros que tienen que dar su testimonio. Estamos en una etapa a donde ya terminaron de declarar los compañeros que son testigos víctimas del juicio, y quedan los compañeros que son también han sufrido cárcel, han sido secuestrados, torturados, pero que dentro del juicio se los toma como digamos como testigos de contexto, que vendrían ellos a reafirmar con su testimonio, o es un poco más acotado el testimonio, hace afirmar lo que ya los testigos víctimas han denunciado de los distintos lugares de detención. Claro. O sea, son testimonios muy importantes, claro, pero más, un poco más acotados, serían, ellos hablarían de los imputados, hablarían de los compañeros, de que ellos han visto, de lo que ellos han escuchado y de lo que ellos han vivido. Uh-huh. Así que estamos en ese proceso, y según lo que dice, serían tres compañeros por audiencia. Hoy fueron dos, siempre se calculan tres, pero terminan siendo dos por lo extenso que se hacen las audiencias, porque recordemos que además del testimonio que uno da, están las intervenciones de las defensas de los imputados, que son muy tediosas, que quieren desestabilizar a los testigos, o sea que se da toda una situación situación de tensión. Entonces, medio como que los testimonios que podrían ser mucho más ágiles y menos dolorosos para las víctimas, se dilatan por esta situación de la claro. defensa, ¿no? Claro. Y bueno, se calcula, si se sigue más o menos en un proceso así, que para mayo, junio, pueda llegarse a la finalización de este juicio, pero todavía quedan unos 40 imputados de la de esta causa, mega causa general, uh-huh. que seguirían en otras en otros juicios siendo juzgados. Claro. Bueno, si nos llega a tiempo, vamos a escuchar antes de que termine este programa una pequeña entrevista a Rogelio Roldán, que tengo entendido es uno de los testigos de la jornada de hoy, ¿fue? Es Rogelio de Leonardi, sí. De Leonardi. Es uno de los testigos de hoy. Uh-huh. Bien, si nos llega tiempo, un audio que están editando allí los compañeros de Voces, lo vamos a escuchar aquí en Horario Público antes de que termine esta jornada. Vos sabés que en el día de ayer estuvimos entrevistando a Fabio Zurita, que es un realizador cinematográfico que estrenó aquí en Buenos Aires en el día de hoy, está estrenando ahora un documental a propósito de la figura de Antonio Puyané, y nos sí. contaba que la película ya fue exhibida en La Rioja. Nos imaginamos que algo tenían que ver ustedes y que habían tenido la posibilidad de verla. Esto, no lo charlamos antes, lo aclaramos a la gente, pero ayer cuando nos estaba contando esto Fabio, rápidamente linkeamos y dijimos Lucila y los suyos seguramente habrán tenido algo que ver, no sé si en esa proyección, pero sí habrán podido verla. Sí, los aportes, recordemos que Antonito Puyané es un capuchino que estuvo acá en La Rioja durante muchos años, uh-huh. en la época de Angelelli, bueno, que ya lo habrán visto ustedes, sí. todo lo que se lata uh-huh. en el documental, y bueno, que cuenta casualmente toda su experiencia vivida en La Rioja, todo su paso por acá, y también todo lo que es su participación social y política después que se va de acá de La Rioja, ¿no? Y todo lo que él tuvo que sufrir con su detención, y cuál es su pensamiento de hoy. Uh-huh. O sea que es muy muy interesante para reivindicar a esta gente, como estos jesuitas, estos capuchinos que han cumplido un rol muy importante y que por ahí han pasado desapercibidos en la historia, o porque han participado en un momento histórico como fue el hecho que se toma el de la tablada, que se toma en el documental, por ahí tienen algún calificativo. Entonces esto claro. me pareció como interesante que se lo pueda ver, ¿no? Mm-hmm. Y además a mí me pareció sumamente interesante desde lo conceptual que antes de que la película se pudiera estrenar en Buenos Aires ya se hubiera visto en La Rioja, porque digamos más allá de que una parte importante transcurre digamos contando sobre todo la parte inicial, aquellos primeros años de militancia de Puyané junto a Angelelli, y el desenlace fatal con Murias, Longueville y el propio Angelelli. No es toda la película, y me pareció interesante conceptualmente que no tuviera que pasar primero por Buenos Aires y anduviera antes allí en La Rioja. En La Rioja, sí. Bueno, aprovechamos para quienes nos están escuchando en Buenos Aires que sepan que tienen 2 semanas aquí para verla en el Cine Gomón, a entradas muy, muy, muy baratas allí en el Espacio Inca, en Avenida de Mayo, enfrente de la Plaza de los Dos Congresos. Es un muy buen documental y está bueno rescatar la figura de Puyané, ¿no? Sí, me parece como muy, muy importante, así que y que es una cosa que está muy bien hecha, entonces es una cosa que te atrapa, que te interesa, entonces es bueno de ir a verlo. Uh-huh. Lucila, lo último antes de despedirte tiene que ver con, bueno, casi que es una pregunta que se ha hecho frecuente en cada uno de los testimonios que aparecen en Horario Público, que es preguntarte cómo estás viendo la cuestión más general, digamos, con el nuevo gobierno, de lo que tiene que ver con los juicios en general. Bueno, mira, nosotros hacemos un poco la lectura que esto no nos va a ser fácil, que vamos a tener que seguir poniendo mucha fuerza como se hizo hasta lograrlo a los juicios, va a haber que seguir trabajando sobre esto, seguir luchando sobre esto, porque si bien, digamos, como se baja una voz, como que los juicios siguen como política de Estado o que van a seguir adelante, nosotros sabemos que se los está, por otro lado, no se les está brindando la posibilidad para que sigan de la misma manera, ¿no es cierto? Gente de los equipos de trabajo que venían acá a la Rioja en el apoyo a los testigos en estos juicios, es gente que ha quedado sin su trabajo, ¿no? O sea, sabemos que por un lado te dicen que es política de Estado, pero por otro lado te lo están vaciando. Entonces yo creo que seguiremos con la misma fuerza, con la misma convicción de que estos juicios tienen que seguir adelante y que nosotros lo vamos a seguir con ese mismo entusiasmo. Uh-huh. Por un lado está eso, por otro lado sabemos que hay ya un avance en todo lo que hace a la protección a los civiles que han participado en el terrorismo de Estado. Claro. Sabemos que van avanzando en la ley, en el protocolo que se hizo ya de seguridad, que avanzan en otro sentido. O sea que realmente no es lo que a este gobierno le interese, ¿no es cierto? Estos juicios o lo que es las luchas populares, lo que son las luchas sociales o lo que son las reivindicaciones populares. Uh-huh. Entonces seguiremos trabajando, seguiremos en la lucha, seguiremos con la convicción de que la verdad tiene que la sostuvimos durante todos estos años, tienen que llegar a un juicio y tienen que ser juzgados y condenados con cárcel común y efectiva estos responsables. Uh-huh. Nosotros hemos notado, por ejemplo, ahora en estas nuevas audiencias, el rol que está cumpliendo la defensa, que se la hacen en todo el país, pero nosotros lo estamos viviendo acá. Volver con esas preguntas capciosas, volver con tomando puntos que no hacen al juicio, pero que pueden desestabilizar al testigo, o sea, con una claridad mayor de que ellos van a defender a estos imputados a costa de que los testigos tengamos que pasar por una doble situación, como es dar nuestro testimonio con tanto dolor. Te digo qué pasó cuando se hizo la inspección ocular en la Policía Federal. Uh-huh. Que para nosotros sigue siendo un centro clandestino de detención, a donde además de las torturas, además de los atropellos, además de los delitos sexuales que sufrimos las mujeres en ese lugar, estuvo participando ahí el Comando Libertadores de América, conjuntamente con las fuerzas de acá de La Rioja. O sea que son lugares que han sido emblemáticos de lo que ha sido la represión, y que no estamos hablando de lugares de Buenos Aires, de otros lugares, como que la gente de La Rioja piensa que ha sucedido los hechos. Es acá en La Rioja y a donde han participado los que han llevado a la represión adelante. Lucila, entonces seguiremos con esa fuerza. ¿Qué es ese lugar hoy? Ese lugar es una casa familiar que en uh-huh. ese momento la habían alquilado, ahora está abandonada. Incluso tuvimos inconveniente con el dueño de casa para entrar, pero por orden judicial entramos. Uh-huh. Está totalmente abandonado, bastante deteriorado, muchos malezas, que detrás de esas malezas, aún con las malezas, caminamos, vimos y pudimos descubrir los lugares a donde hemos sido torturados, donde hemos sufrido los abusos sexuales. O sea que nos quedamos con eso. Como decimos, mucho dolor, mucha angustia, no solamente para nosotros, sino para nuestra familia, nuestros hijos, nuestros amigos, pero es lo que nosotros hemos estado buscando, que se haga justicia. Y para eso hemos mantenido en nuestra memoria, sin querer olvidarnos, todas estas cosas que hoy las podemos verbalizar frente a un tribunal. Uh-huh. Así que bueno, seguiremos en la lucha, ¿no? Seguiremos caminando entre todos. Ahora más que nunca estamos convocándonos las distintas fuerzas de acá de la provincia para hacer un acto importante, que sea un acto que trascienda para el 24 de marzo, ¿no? Y sea firmar ese día todo esto, ¿no? Que vayan los civiles, los militares, que no solo han torturado, que no solo han hecho desaparecer niños, sino también que han destruido económicamente al país. Por uh-huh. todo eso estamos pidiendo justicia y que se acabe esa impunidad. Lucila, una vez más, gracias por pasar tu voz y tu testimonio por aquí, por Oral y Público. Ha sido un placer, como siempre. Un saludo a todos los de ahí. Me agrada muchísimo escucharte. Y bueno, darles un abrazo fraterno de todos los compañeros que también están acá. Un abrazo y gracias. Dale, muchísimas gracias. Hemos charlado con Lucila Maraga. Ella es expresa política de La Rioja. Ya la semana pasada habíamos hablado con Alfredo Olivera, también expreso político riojano, por la cuestión de Milani, pero hoy nos metimos en la megacausa que se está llevando adelante en La Rioja y creo que nos va a quedar todavía tiempo para escuchar un testimonio más. Estamos convocando a, creo que lo conoces, es un muchacho de barba larga, ¿lo ubicás? Uy, un barba larga. Un barba larga. Tengo cierto. querido Cachito. Dale, preséntalo vos. Bueno, con nosotros se encuentra Enrique Cachito Fuchman, viejo luchador, no por la edad tanto, sino por los años que lleva de lucha. Desde muy jovencito, así que bueno, es un honor tenerlo en el Oral y Público. ¿Cómo estás, Cachito? Bienvenido. Bienvenido, Fernando. Y decirle a Víctor que él no puede decirme a mí de viejo, porque la primera vez que él me vio a mí fue la ESMA. Uh-huh. Al poco tiempo que a él lo había chupado, y yo ya se va unos cuantos meses ahí chupado, y agarra Víctor, le dije a otro compañero, ¿qué hace acá? Yo me dije a mí mismo cuando lo vi a bajar, entrar en el espacio ese que era en el sótano, me pensé, por un lado pensé y después hice la pregunta, pero pensé, estos hijos de puta también secuestran pibes, pensé. Que era un pibe, me parecía que era de 12 años. Mira, ¿cuántos años tenías, Cachito? 22. Y Víctor, vos ya eras un hombre grande. Yo tenía 34. Era un cobato. 35, ya tenía 35. Bien, volvemos a otro bloque de Oral y Público. Y tengo doble saludo para hacer en este bloque, es decir, tengo dos voces para incorporar. La primera es la de nuestro compañero de trabajo aquí, el señor Víctor Basterra, que está entrando a este estudio virtual de Oral y Público. ¿Cómo estás, Víctor? ¿Qué tal, compañeros y compañeras? Salud, Fernando. ¿Cómo va? Bueno, y deja... ¿Bien? Sí. Bueno. ¿Para qué quejarse? ¿Para qué dramatizar? Bueno, y deja... Ya van a empezar a dramatizar ellos cuando les llegue la hora. Y déjame, Víctor, que lo... Y no es una amenaza, ¿eh? De ninguna manera. Y déjame que lo integre a esta mesa de trabajo también al fiscal Facundo Trotta. Él está a cargo de representar al Estado, como todos los fiscales, en la megacausa de Córdoba, que, bueno, en estos reduccionismos un poco sonsos que a veces tenemos los periodistas, decimos la causa La Perla, pero en realidad no es solamente, no se juzgan solo los crímenes de La Perla, también los cometidos en el centro clandestino de detención conocido como La Ribera. Fiscal Trota, bienvenido aquí a Oral y Público. Yo soy Fernando Tevele y estamos también con Víctor Basterra. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Fernando? Un saludo también a Víctor. ¿Cómo andan ustedes? ¿Qué tal, compañero? Muy bien, por suerte, haciendo por sexto año consecutivo este programa de radio que hacemos aquí en La Retaguardia, que después sale de ronda por medios comunitarios, alternativos y populares de todo el país, dedicado una hora íntegramente a hablar de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Por cierto que le hemos dado bastante lugar, no el necesario, pero sí le hemos dado mucho al juicio de Córdoba, pero es la primera vez que charlamos contigo y nos gustaría conocer cómo se está viviendo la etapa de los alegatos. Bueno, para la Fiscalía obviamente un momento muy importante. Yo siempre digo que el momento más importante es escuchar el relato de las víctimas en un juicio, ¿no es cierto? Pero para el Ministerio Público tener la posibilidad de emitir las conclusiones luego de haber pasado 3 años de la audiencia, como bien lo dijiste y creo que esto hay que resaltarlo, esto es conocido como la media causa de La Perla en todo el país, por la sencilla razón de que fue el campo de concentración más grande que nosotros tuvimos en nuestra provincia, donde pasó la mayor cantidad de víctimas. Pero efectivamente esta causa, por la envergadura, abarca los centros clandestinos, los campos de concentración más importantes que tuvieron nuestra provincia, no solamente el campo de La Ribera, sino también el Departamento de Información y distintos destacamentos y comisarías que se encontraban en el interior de nuestra provincia. Con lo cual yo digo que es la causa de la nefasta dictadura y el terrorismo de Estado implementado en Córdoba, en un periodo que va incluso desde el año 1975 hasta el 78, porque nosotros también abarcamos hechos cometidos con anterioridad al golpe, un año antes del golpe, es lo que estamos abarcando en este proceso. De manera tal de que creo que si uno quiere conocer cómo golpeó la dictadura cívico-militar en nuestra provincia, con la mega causa de La Perla, como es conocida, uno tiene una visión bien acabada de cómo operó el aparato represor del Estado. Uh-huh. Yo creo que debe ser la... Bueno, seguramente vos lo sabrás mejor y lo podrás certificar, o en todo caso corregirme si estoy dando un dato raro, errado, pero me parece que debe ser la primera causa en la que el lapso de tiempo que se toma no es únicamente la última dictadura cívico-militar o únicamente la etapa previa de acción de los grupos paramilitares y civiles, sino que todo en una misma causa. Es la primera vez que sucede. Efectivamente, tenemos juzgamientos, como bien lo marcas, de hechos cometidos con anterioridad al golpe del 24 de marzo del 76, pero no de manera conjunta, como lo estamos haciendo nosotros en Córdoba. Nosotros, uh-huh, en este caso estamos abarcando precisamente hechos cometidos un año antes del golpe, junto con crímenes cometidos desde el 76 hasta fines del 78. En eso sí es una novedad este gran juicio que estamos llevando a cabo en Córdoba. ¿Y el tratamiento que ustedes le dan a una etapa y a la otra es el mismo? Es exactamente el mismo. Lo que cambia, bueno, nosotros ya tenemos la posición de que el terrorismo de Estado comenzó mucho antes que el golpe, y esto queda acreditado en esta causa. Obviamente que hubo otras causas donde también dieron cuenta que los crímenes de lesa humanidad se cometieron con anterioridad al golpe del 24 de marzo, pero lo que se advierte aquí es cómo se da esa continuidad del terror estatal, digamos, o sea, de utilizar herramientas, elementos del Estado para cometer crímenes. En este caso es manifiesto. Obviamente Menéndez, que era quien estaba a cargo del tercer cuerpo, quien es el principal responsable de todos estos crímenes, comienza a tener responsabilidad a partir de octubre del año 75, que es cuando él asume la responsabilidad y el control y la jefatura del tercer cuerpo de ejército. Pero ya en marzo, digamos, como personal militar vinculado con personal civil, y nosotros aquí le denominamos el comando, la denominación que tenía el Comando Libertadores de América, que era la versión de la AAA en Córdoba, al mando de Vergés, mandado por el tristemente célebre López Rega, ya estaba abocado, digo, juntamente con personal del Departamento de Informaciones y bajo las directivas también del interventor Lacabane, a la comisión de crímenes de lesa humanidad, digamos, los secuestros, torturas y desapariciones en nuestra provincia e incluso específicamente en nuestra ciudad se empezaron a evidenciar mucho antes del golpe. Víctor, muchas veces hemos charlado a propósito de esta cuestión de cuándo comenzó el terrorismo de Estado, te hemos pedido la opinión, pero digo, va a haber que estar atentos a cuando sea la sentencia de este juicio, porque la justicia todavía no se ha expedido en torno de este tema y habrá que ver cómo se expide, ¿no? Y bueno, ojalá que se expida como corresponde, ¿no? Porque hay antecedentes recientes de comenzar a no liberarlos, pero sí ponerlos en situación de mucha comodidad a aquellos que cometieron crímenes aberrantes. Yo aplaudo, saludo y me congracio con los compañeros. Le hablé al compañero judicial, pero es como si fuera un compañero, al fiscal, cuando estaba medio estableciendo una amenaza, yo iba a hacer una broma, pero estaba haciendo yo una amenaza, bromeando, ¿no? Pero sí es cierto, el tema del terrorismo de Estado se estableció, yo creo que se fue estableciendo paulatinamente, justamente en la emisión anterior, Fernando me preguntó, pues yo me dijo, era un fallido lo que vos dijiste, que ya me estaba preparando para la dictadura, y yo le dije que no, que era una cosa que se discutía mucho en los ambientes de los compañeros, incluso había compañeros equivocadamente que alentaban que hubiera golpe de Estado, con ese pensamiento de cuanto peor mejor, y bueno, pero nosotros lo estábamos viendo en función justamente de lo que pasaba en Córdoba, desde el Navarrazo hasta lo que vino después, ¿no? Así que estábamos atentos y casi seguros que se iba a producir algo sangriento. El problema es la magnitud que tomó esto, ¿no? Claro. Y eso nos es una cosa que todavía nos sorprende permanentemente, ¿no? Fiscal, sin el afán de querer correr también por estos terrenos bastante tontos que se dan mucho en el fútbol y también en algunos otros ámbitos, lamentablemente, de competencias entre porteños y no porteños, en la mega causa de la ESMA, el alegato de la Fiscalía duró 6 meses. ¿Cuánto llevan ustedes y cuánto van a tardar? Nosotros comenzamos a fines de noviembre y tenemos pensado aproximadamente fines de abril, hasta principios de mayo, diría yo. Vamos a andar más o menos iguales con la ESMA. Cuando ve el juicio de la ESMA, tiene una cierta similitud con la Perla por el número de cantidad de víctimas que tienen ambas causas. Nosotros tenemos 716 víctimas, con lo cual hemos superado incluso el juicio de la causa 13, ¿no? Uh-huh. Y eso obviamente lleva bastante tiempo. Yo ahora no me recuerdo cuánto eran los días de audiencia. Me parece que en la ESMA eran 2 días, y esto te pido si vos me lo recordás, en cuanto a la exposición de los alegatos. En ESMA sí, había semanas de 2 días y semanas de 3. Sí. Claro, nosotros estamos teniendo ininterrumpidamente 3 días de audiencia. Nosotros alegamos martes, miércoles y viernes. En lo demás, creo yo que por el volumen de la causa y por la necesidad de analizar cada uno de los hechos, obviamente el Ministerio Público, como bien lo dijiste, representa los intereses generales de la sociedad, y en esa medida tenemos que darle el trato a cada una de las víctimas y a cada uno de los hechos que componen esta gran causa, y eso es lo que lleva a que el alegato se extienda por todo este tiempo, ¿no es cierto? Es un dato anecdótico, 108 horas tardó Mercedes Oiza Reilly en llevar adelante su alegato, que fueron 5 meses y 3 días exactamente. Pero creo que ustedes van a estar ahí o lo van a superar, porque también está claro que si uno toma en la proporcionalidad, ya los casos son un montón, ¿no? Pero si uno lo toma incluso en la proporcionalidad de los habitantes de la zona que abarcó, seguramente estamos ante juicios similares en magnitud, aunque uno repita que el juicio de la ESMA es el juicio más grande de la historia judicial argentina. Lo que está claro es el juicio que están llevando adelante ustedes tiene una magnitud similar, o incluso simbólicamente quizás mayor, ¿no? Sí. Yo siempre digo cuando nos preguntan, cuando me suelen preguntar, así cuando me llaman de distintas radios para preguntarme sobre el juicio, que uno de los acusados, uno de los principales responsables, uno de los genocidas más responsables, un cínico que se ha cansado de provocar a las víctimas, me refiero a Barreiro, que usted seguramente lo recordarán porque uh-huh. ha tenido apariciones nefastas constantemente, claro. Un provocador serial, como digo yo, por eso nunca me he subido a la moto, por así decirlo, en el lenguaje futbolero, frente a sus expresiones. Él, en una entrevista que le hace un periodista en España, refiere de que Córdoba fue, por proporción de habitantes, el lugar donde la dictadura golpeó más fuerte, teniendo en cuenta la cantidad de habitantes que tenía Córdoba y la cantidad de víctimas que dejó esta provincia. Uh-huh. Y en ese sentido también manifestaba que obviamente las organizaciones estaban bastante bien armadas en Córdoba, y eso fue también lo que obedeció, claro, a cómo golpeó el terrorismo de Estado en Córdoba. Uh-huh. Sí, sin duda, para quienes no conozcan la figura de Barreiro, porque son jóvenes, los que rondamos la mitad de los 40, los que tenemos 45 por ahí, lo recordamos claramente porque fue el gestor del primer levantamiento militar en democracia contra el gobierno de Alfonsín. El día que Barreiro tenía que presentarse a declarar, se levantó Aldo Rico para que Barreiro no declarara y para frenar los juicios, cosa que consiguieron con un par de asonadas más y con la declaración del punto final primero y la obediencia de día después, ¿no? O sea que estamos hablando de un actor fundamental de varios años, incluso no solo de la dictadura, sino de la democracia en la Argentina, y además estamos hablando de un tipo que nunca fue sentenciado todavía por crímenes de lesa humanidad. Efectivamente, y cuando se lo justicia, más que profugarse y evadirse, ocultarse en Estados Unidos, mintiendo hasta las autoridades estadounidenses, y así fue como luego le fue. Hola, a ver, estamos con un problema en el celular. Sí, yo creo que ya no tengo ninguna duda a esta altura de que Barreiro va a recibir la prisión perpetua que debería haber recibido hace tiempo, juntamente con Menéndez. Uh-huh. Ustedes van a pedir perpetua, porque todavía no han pedido las penas. No, nosotros lo que estamos haciendo es haciendo el análisis de cada uno de los hechos, encontramos la responsabilidad de los acusados en cada uno de los hechos, pero la pena es el último claro. capítulo de nuestra exposición. Pero bueno, obviamente estamos hablando de Barreiro, reitero, uno de los principales responsables de todos los crímenes que se han cometido, una persona que era un especialista en interrogatorios, era una persona que tenía hasta un cuadro diagramado de cómo había que interrogar y tratar a una víctima secuestrada, con lo cual la pena que le corresponde a este sujeto no es otra que la prisión perpetua. Uh-huh. Bueno, una última pregunta, si me permitís. Estamos charlando, para quien recién llega o llega hace un ratito a la radio, con Facundo Trotta, que es uno de los fiscales que está a cargo de la megacausa en Córdoba, La Perla, La Riviera y otros centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, que está en etapa de alegatos. Y venimos teniendo como una pregunta frecuente que le hacemos a todos los invitados y participantes de este programa en las últimas emisiones y preparándonos para lo que va a ser el recordatorio de los 40 años del golpe de Estado del 24 de marzo del 76, que es simplemente preguntarles, no sé qué edad tenés, pero me estoy permitiendo tutearte, como verás, pero ¿qué recordás en lo personal del 24 de marzo del 76, si recordás lo que estabas haciendo? Sí, me parece muy bien que nos tuteemos, así que en ese sentido no te hagas ningún inconveniente, no te hagas inconveniente, porque me parece muy bien que hablemos de esta manera. Los fiscales son seres humanos. En realidad, también, ¿no? Yo el 24 de marzo del 76 todavía no había nacido. Yo nací el 27 de abril del 76, o sea, un mes después. De manera tal de que toda la reconstrucción que hago no es más que a partir de recabar datos e información sea a través de documentales y sea a través de testimonios, de qué fue lo que nos pasó ese 24 de marzo. Obviamente que uno cuando va creciendo va dialogando con sus padres y va recibiendo también cierta información, pero en mi caso particular, si te tendría que decir familiar, mis padres me parece que fueron, por ahí yo les reprocho un poco, a lo mejor no estoy en los zapatos de ellos en ese momento, pero me parece que fueron parte de esa sociedad que no abrió los ojos o no quiso ver lo que realmente estaba ocurriendo en nuestro país en ese periodo. Siempre cuento una anécdota de que mi padre en el Mundial 78, cuando se estaba jugando aquí en el Kempes, en ese momento, en realidad en ese momento del Chato Carrera, si no mal recuerdo, me dijo que estaba jugando Holanda, no sé contra quién, él lo que le decía a los hinchas extranjeros es que no era verdad lo que la prensa extranjera decía de nuestro país, que no estaba pasando eso que la gente informaba de la violación a los derechos humanos en nuestro país, que estábamos bien, que no había ningún inconveniente. Obviamente que mi padre se avergüenza hoy de eso, y me da sus explicaciones de que él realmente jamás pensó de que cerca de su casa se podía estar torturando, porque en la comisaría de Villa María, donde yo soy oriundo, también hubo víctimas que fueron torturadas, hay desaparecidos en la ciudad también de Villa María. Pero bueno, un poco yo, esa fue mi cuna, supe que hubo un terrorismo de Estado, pero mis padres nunca llegaron a dimensionar qué fue lo que realmente ocurrió. Ahora, cuando ellos me ven en esta tarea, me ven que yo, a partir de documentación y de testimonios, puedo acreditar que cuando se decía que habían enfrentamientos y que era lo que los llevaba a ellos a pensar que estaba bien que los militares salieran a defender, entre comillas, a la paz social, en realidad era una farsa, porque esas personas que estaban apareciendo en los titulares como muertas habían sido secuestradas y habían sido salvajemente torturadas en los campos de concentración y después asesinadas y arrojadas fraguando enfrentamientos. Ustedes los conocen, eso, los famosos operativos ventilador. En fin, eso es lo que pasó en el 76. No, en el marzo no había nacido todavía. Bueno, yo te agradezco enormemente en lo personal como parte de este equipo de Oral y Público. Seguramente Víctor también va a querer saludarte antes de despedirte. Bueno, te mando un abrazo grande y te agradezco el empeño y el compromiso que seguramente estás teniendo. No, por favor, Víctor. Me parece maravillosa. Bueno, te agradezco, Víctor. Sí. No, y si no me escuché, ¿vos sos un sobreviviente? ¿Cómo? Sí, Víctor, es Víctor es sobreviviente de la ESMA, es quien sacó las fotos de la ESMA, entre otras cosas. Efectivamente. Bueno, en realidad yo creo que todo esto que está pasando sin el aporte de los sobrevivientes como Víctor, de muchos de lo que nosotros hemos tenido en esta causa, no sería posible. Obviamente que tampoco hubiera sido posible sin la fuerza de los organismos de derechos humanos y sin un gobierno, una decisión política en el año 2003, y todos lo sabemos, Néstor Kirchner, que le dio un impulso, que abrazó la lucha de los organismos, de los sobrevivientes, hizo posible que nuestro Estado sea un ejemplo, que nuestro país sea un ejemplo a nivel mundial de cómo los jueces naturales están juzgando a quienes cometieron estos crímenes. Así que te mando un abrazo, Víctor, y realmente yo admiro a las víctimas sobrevivientes que tuvieron la fuerza, la entereza de poder contarnos el terror que tuvieron que tuvieron que vivir en esa época. Un abrazo, Pablo. Un fuerte abrazo. Hemos charlado con el fiscal Facundo Trotta. Él es uno de los que integra el equipo de la Fiscalía en la mega causa que se está llevando adelante en Córdoba, un juicio que está a la par de la mega causa de la ESMA, y que marca también de alguna manera cómo se dividieron el país para actuar organizadamente, ¿no? Me parece que una de las cuestiones que se ven en estos juicios diferenciados es que hubo un organigrama que organizaron los jerarcas del genocidio en la Argentina, pero que estaba bien estructurado por zonas, por fuerzas a perseguir, por grupos militantes a perseguir. Esto también lo tomó la fiscal de la causa ESMA, ¿no?, que desdobló su alegato refiriéndose a los grupos en particular, al grupo que integrabas vos, Víctor, el grupo Villaflor, pero también a otros grupos que habían sido, que habían caído antes que el tuyo, que seguramente fue uno de los últimos. Estamos viviendo esa parte de la historia que seguramente nuestros hijos dentro de 50 o 60 años sin dudas van a leer en los libros. Digo, esta etapa de los juicios tiene un valor que quizás mucha gente les esté empezando a reconocer recién ahora, porque quizás antes no podían escindir la cuestión del posicionamiento ante el gobierno de los Kirchner, ¿no? Digamos, nosotros siempre tuvimos claro eso de que, por ejemplo, en particular, digo, hablo por Euge y por mí, sin ser kirchneristas, podemos hacer un programa donde el 80% de los entrevistados seguramente reconocen, como lo hizo el fiscal recién, la política de gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner, y nosotros podemos seguir haciendo este programa igual, porque sabemos que en realidad compartimos en parte eso, pero sabemos que el valor efectivo ha sido sostenido y sigue siendo sostenido ahora que se terminó ese gobierno por los sobrevivientes, por los organismos de derechos humanos, que son los que van a tener que hacer y sostener en su día a día que esto efectivamente siga siendo una política de Estado y no haya sido una política de gobierno. Me parece que hay muchos que ahora comienzan a valorar los juicios por crímenes de lesa humanidad en justa medida, que no lo ven como una cosa del pasado, sino que lo ven como una cosa del futuro. Y está bueno, desde nuestro punto de vista, que así sea. No sé si compartís esto, Víctor. Sí, de alguna forma, porque yo siempre fui, digamos, adherente de... Sí, sí. No tanto de un gobierno determinado, sino de la lucha de los 30 años. Uh-huh. Para mí eso fue fundamental. Después hubo, claro, alguien que hizo una lectura correcta, que es valorable y que yo aplaudo eso también, pero fundamentalmente la lucha de los 30 años de empecinamiento, de cabezadurismo, como digo yo, uh-huh, hizo posible que esto se convirtiera en una razón de Estado. Uh-huh. Así que bueno, bienvenido los tiempos que vinieron, y vamos a tener que estar atentos a los que vienen, a los que van a venir. A mí en particular no me sorprendió demasiado que el fiscal no hubiera nacido en aquel momento. Tuve una expresión medio como diciendo, pero qué pendejo, cuando digo nací en junio del 76, en abril del 76, digo, ah, mierda. Bueno, pero de hecho Euge y yo, que abrazamos esta causa también en lo cotidiano, teníamos 6 años cuando sucedió el golpe de Estado, es decir, no lo vivimos en particular. Ya eran unos niños adultos, éramos, estaban haciendo travesuras. Ya éramos unos niños que hacíamos travesuras, pero no tenemos familias que hayan estado cruzadas directamente, sí, por el terrorismo de Estado, claro, pero sí hemos entendido que todos estamos cruzados por el terrorismo de Estado, por supuesto. Por supuesto que algunos los cruzaron más que otros, que no dejamos de saber esto, pero entendemos que hay un montón de cosas que estamos viviendo como sociedad que tienen que ver con haber sufrido el terrorismo de Estado en la Argentina, aunque lo pensemos cosas del pasado. Incluso algunas cosas que están pasando en estos días creo que tienen que ver con que haya habido aquí terrorismo de Estado instalado durante relativamente pocos años, pero de una manera tan sanguinaria como actuó el terrorismo de Estado en la Argentina. Así es. Te propongo un mínimo cortecito antes de que emprendamos juntos el cierre de este programa. Listo, querido, listo. El doctor Rodolfo Jansón, que además es abogado querellante en la ESMA, entre otros representa a Víctor Basterra en el juicio, a quien también tenemos en línea, así que los voy a saludar a los dos. Buenas noches, gracias por permitirme compartir estos minutos. Sí. Si del otro lado está Víctor, le mando un abrazo, desde luego. Y especialmente al amigo Rodolfo, que este, yo siempre le llamé D'Artagnan en algún momento. D'Artagnan. Sí. Ya queda poco de D'Artagnan, pero bueno. Igual es un hombre. Ahora me parezco al cardenal Richelieu. Bueno. Esta historia suena a verso repetido. El doctor Rodolfo Jansón está en línea para charlar con nosotros. ¿Cómo estás, Rodolfo? Bienvenido aquí a Oral y Público. Fernando. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Rodolfo, querido. ¿Cómo le va, querido Víctor? ¿Cómo anda, mi viejo? Hermano. Mi viejo D'Artagnan, ¿cómo anda? ¿Cómo le va? El D'Artagnan quedó hace unos años atrás. Ahora bueno, sí, pero para mí siempre queda ese personaje. ¿Ahora cómo, Rodolfo? Soy más parecido al cardenal Richelieu. Ah, sí, sí, claro, exactamente, ya nos habías contado. Una cuestión de edad, ya lo habíamos dicho. Exactamente, no estamos pasando una grabación, sino que Víctor le acaba de decir lo mismo y Jansón contestó mismo. Lo mismo. Lo están guionados, esta parte la tenemos guionada. O no podés, esta historia suena a verso repetido. Bueno, doctor Rodolfo Jansón, te agradecemos este nuevo paso por Oral y Público. Tengo la duda de si tienen guionado el cierre también o solo la apertura de la charla. No, solamente, bueno, aprovechar el momento para transmitirle un abrazo enorme al querido Víctor. Bueno, ese es recíproco y además nos tenemos que encontrar, hermanito. Cuando quiera, hermano. Bueno, Rodolfo, bueno, un abrazo grande. Voy a comparar, creo que fue el mismo. Creo que fue muy parecido al final, ¿eh? Lo voy a comparar. Prometo un separador con los dos comienzos guionados. Bueno. Sin negar lo vivido, esta historia suena a verso repetido. Esta historia suena a verso repetido. Esta historia suena a verso. Oral y Público. Bueno, Basterra, nos metemos en el finalito. Nos queda para la semana que viene un audio que los compañeros de Radio Voces estamos empezando a salir a partir de hoy en La Rioja, te cuento, a través de Radio Voces. Ellos están trabajando, haciendo una radio abierta todos los jueves allí en la Megacausa. Nos habían mandado un audio de uno de los testigos del día de hoy. Les pedimos disculpas, lo vamos a pasar la semana que viene. También nos están escuchando en Córdoba. A Javier Astrada le mandamos un gran abrazo, compañero militante de los medios comunitarios alternativos y populares que está escuchando Oral y Público y que nos invita a que visitemos Córdoba y que vayamos a Campo de la Ribera, que él nos acompañará y quizás podamos hacer un programa especial de Oral y Público desde Córdoba. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Uh-huh. ¿Por qué no? Bueno, sí, sí, claro que estaría bueno, por supuesto. Vamos. Me gustaría acompañarte. Pero sí, sí, sin duda, este programa sin usted no tiene casi que razón de ser, le diría. Así no, que no diga esto. Usted es un hombre sumamente eficaz, ¿eh? No. Sin usted no tiene, bueno, Basterra, no tiene sentido. Parecemos dos gansos repartiéndonos flores. Bueno. Mejor cerremos el programa. Mejor estar repartiendo flores. Lamentablemente tengo que hacer una pregunta. A ver. ¿Qué gatita era la que falleció? Bueno, ¿la blanca? No. Le contamos a la gente que, bueno. Ah, perdón. No, pero está bueno que lo compartamos con los oyentes también. Quienes tienen mascotas sabrán entender por qué Uge no está acá y por qué yo me estoy aguantando un poco las lágrimas para hacer este programa. Porque hace unas horitas perdimos a una de nuestras gatitas que se llamaba Valentina y que era, no, la marroncita era. Ah, la marroncita. La marroncita, la más viejita de todas, vivió 18 años. Claro. Y nos acompañó durante todos estos años. Y así que, bueno, nada, le dedicamos el programa, si es que se le puede dedicar un programa así a una gata. A la memoria de un gatito hermoso. Un abrazote enorme, Víctor. Un abrazo, querido. Saludos a María Eugenia. Chau, chau. Muchísimas gracias. Hasta luego. Víctor Basterra, para cerrar este programa de Oral y Público. Un abrazo enorme para todos. La seguimos, sin dudas, la seguimos la semana que viene para seguir haciendo radio, para seguir hablando sobre los juicios a los genocidas. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.